esas caderitas con este ritmo. Pasan buscando a todos su compañera, que aquí comience el baile del cuartetazo. Quiero que todo el mundo cante conmigo y que nadie se quede sin divertirse. Que bailen los gordos, que bailen los flacos, que bailen los lindos, los feos también. Que bailen los gordos, que bailen los flacos, que bailen los lindos, los feos también. A su pinta, caballero. Su compañera, que aquí comience el baile del cuartetazo. Quiero que todo el mundo cante conmigo y que nadie se quede sin divertirse. Que bailen los gordos, que bailen los flacos, que bailen los lindos, los feos también. Que bailen los gordos, que bailen los flacos, que bailen los lindos, los feos también. Los gordos, que bailen los flacos, que bailen los lindos, los feos también. Que bailen los gordos.